pocas veces visto, así que no quería dejar de destacarlo al aire. Viviana, ¿cómo estás, Enzo? Te saluda, un gusto. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo andás? Bueno, buen día para todos. ¿Cómo andan? Muchas gracias por tus palabras. No, por favor. ¿Cómo tomaste vos en primera instancia esto ya que tiene un carácter más institucional, pero que no deja de ser algo importante porque planta un mojón, y ese mojón que planta esta ordenanza, esta declaración de patrimonio histórico y cultural de la capilla, tiene que ver justamente con que habrá capilla, ¿no? En el aquí y ahora, pero para siempre también. Exactamente, porque aparte, bueno, fue algo que fue hecho con mucho cariño. Fue pensado junto con Alejandro, con los chicos de Revivir también, y con toda la comunidad que lo acompañó a él en todo momento y que estuvo siempre, y para la que él estuvo siempre. Así que para nosotros es muy, muy importante, porque él es como su culminación de su obra pastoral, ¿no es cierto? Es la verdad que hermosísimo, y por eso él también, como lo consideraba así, es que él pidió específicamente que sus restos quedaran ahí en la capilla, ¿no? Uh-huh. Así que como parte de la importancia que para él tenía la capilla. Uh-huh. Fue su obra de vida, digamos, ¿no? Sí, fue la frutilla del postre, como uh-huh. quien dice, que fue Sí, por favor, tranquilo. Sí. No, discúlpame. Sí, fue como si fuera la frutilla del postre, ¿viste? Uh-huh. Así que él la hizo con todo su cariño, y también le puso todo, porque todo lo que está ahí fue donado, fue entregado por amigos de él, qué sé yo, la cruz, por ejemplo, que está arriba, se la regaló un amigo de Salta, un sacerdote, que se la había regalado hacía mucho tiempo, porque dijo, vos vas a hacer una capilla. Bueno, hay muchas cosas que tienen un significado, digamos así, de cosas que le fueron regalando a él y dándole toda gente que en la vida él se fue encontrando, y que es una manera de agradecimiento de su paso por la vida para ellos, ¿no? Uh-huh. Re lindo. Uh-huh. Sí. Y aparte, digamos, esto también da para aquellos que son seguidores no solamente de la obra del padre Ale, sino también justamente de esas características tan particulares que tiene esa capilla, enclavada en un lugar muy singular, por cierto, que genera una relación fe-naturaleza pocas veces vista, digamos. Debe ser también muy importante esto que ha ocurrido, ¿no? Porque, como decía anteriormente, esto va a quedar enclavado allí, y lo que justamente se habrán propuesto ustedes, entiendo, como grupo que ha participado de años a la fecha, es darle continuidad en lo que hace a la tarea, ¿no?, cotidiana. Sí, nosotros le decimos el legado. Claro. ¿Sí? Le decimos el legado porque, bueno, él no está físicamente, pero está dentro nuestro en uh-huh. todo momento, y nosotros seguimos con la obra como lo hicimos siempre. Por ahí la obra no se ve, no está, viste, como es en los primeros planos, sí, pero claro. nosotros trabajamos con gente, colaboramos con un montón de colegios, de jardines, con merenderos, que estamos acompañando a la gente. Cuando la gente se acerca, le podemos dar una mano, que a veces no es una mano material, sino que es una mano de escucha, una mano de acompañamiento. Uh-huh. En este aspecto, institucionalmente, de todos modos, y al margen de la actividad social que no decae, sí también se proponen una serie de actividades, porque justamente estamos entrando en el mes aniversario, claro, y un aniversario importante de la capilla. Claro, nosotros este año se cumplen, el 8 de diciembre es el Día de la Virgen, uh-huh. y es el Día de la Virgen de Satanudos, propiamente dicha, por es de la Inmaculada Concepción, pero dentro de ahí también está la Virgen de Satanudos. Y nosotros, hace 10 años se puso la piedra fundamental, hace 9 años se inauguró la capilla, fue que cuando vino el Cardenal Bergoglio, ahora el Papa Francisco, y bueno, y este año nosotros vamos a depositar los restos del Padre Ale a los pies de la Virgen. Va a quedar ahora el 8 de diciembre a las 11 de la mañana, vamos a celebrar una misa, para eso ahora vamos a dar la participación para todos los que quieran venir. Va a ser algo íntimo, no va a venir no va a ser, es un día muy, para la iglesia es un día muy importante, entonces todos los que tienen algún cargo importante están todos ya comprometidos, claro, hace mil años, pero nosotros, no, para nosotros era muy importante, es muy importante esa fecha, entonces no importa, lo hacemos como él, aparte como él quería, viste, algo simple, algo entre nosotros, algo viste, tranquilo, como todo. Sí, sí, sí, de acuerdo a su perfil, ¿no? Exactamente. Igual no deja de ser un hecho histórico, porque sí, claramente esto que vos estás diciendo, el hecho de que queden, perdón la presión, digamos, ¿no?, pero sus restos allí, es sí, realmente muy, pero muy fuerte esto, ¿no? Sí, porque él está ahí, ¿viste? Claro. Sí, la verdad que sí. ¿Y esto va a ser el 8 de diciembre a las 11? El 8 de, o sea, de mañana, sí, la misa es el 8 de diciembre a las 11. Y después me contaba que también proyecta una serie de actividades para el fin de año. Sí, nosotros generalmente estamos, nosotros tratamos, para nosotros la Navidad es muy importante y tiene una connotación muy espiritual, que es muy diferente a la connotación que generalmente tiene, ¿no es cierto? La fiesta que me compré, claro, yo quiero esto, comprame esto, a ver qué comemos, y un poco se deja de lado esto de lo que es el momento de la Navidad propiamente dicha, el nacimiento, como decía Ale, decía, bueno, el niño Jesús vuelve a nacer en nuestros corazones y nosotros tenemos que darle ese lugar en ese momento tan especial. Y nosotros, bueno, todos los desde el año pasado estamos yendo a los jardines de infantes que quieren, les estamos dando para que pinten pesebres a los chicos como para tener una presencia, y este año tenemos idea de poner en diferentes lugares unos buzones, unas urnitas, para que la gente ponga intenciones al niñito Jesús, es decir, tratar de que no sea solamente comprame, quiero, sino que bueno, me gustaría esto para mi familia, para la comunidad, para el país, para el mundo, para mi amigo, bueno, darle esa ponerle esa mirada del niñito Jesús a la Navidad. Así que bueno, eso estamos haciendo, y después materialmente, digamos así, lo que estamos haciendo es, nosotros todos los años juntamos alimentos no perecederos para compartir la cena de Navidad, y también lo que hacemos a veces para la gente que quiere es apadrinar una familia. Que apadrinar una familia significa que nosotros le decimos, mira, la familia tal que está compuesta por la mamá de que tiene tantos años, los tres nenes que tienen cinco, se llama Juan que tiene cinco, Alejandro que tiene 10 y Viviana que tiene 2, y entonces nosotros la idea es que vos le des alimentos no perecederos como para una cena o más, de acuerdo a lo que uno pueda, pero que también que haya un pequeño presente para cada uno de los chicos con el nombre y una carta de, viste, hacia la familia, ¿me entendés? Ajá. como para hacerlo más más familiar. Eso es apadrinar a una familia para nosotros, no es que vos tenés que ir, mirar, y si vos se lo querés entregar vos a la familia, no hay ningún problema, eso se puede hacer perfectamente, no hay ningún problema. Si tengo que resumir un poco las actividades que proyectan, el 8 de diciembre a las 11 de la mañana, la misa donde justamente quedará para siempre y por siempre el Padre Ale allí en la capilla, y luego las actividades proyectadas hacia el 24 de diciembre, digamos. Sí. Es lo que vienen proyectando. Exactamente. ¿Y se siguen reuniendo con cierta frecuencia? ¿Lo hacen tal vez no tan...? No, nosotros los domingos, mira, ahora además, me había olvidado, estamos preparando el pesebre viviente porque quedó el padre Claudio, está celebrando las misas, él celebra las misas a las 10 de la mañana los domingos y a las 17 también el domingo. Ajá. Y nos estamos juntando con los chicos del barrio, con algunos chicos que quieren, estamos haciendo el pesebre, así que nosotros nos reunimos regularmente todos los domingos en la capilla, sí. Bien, bien. Sí. O sea que en la capilla los domingos a las 10 y a las... 17. A las 10 y 17 sí. Se celebra la misa. Sí, exactamente, sí. Viviana, te agradecemos por este tiempo, por estos minutos. No, ¿viste que no va a ser tan complicado? No, la verdad que no. No, aparte justo, bueno, perdónenme, pero no, por favor. No, bueno. lo cuento al aire porque el otro día cuando le proponía la nota, charlar y contar un poco esto, Viviana decía, pero yo en la radio, ¿qué puedo decir eso? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé cuánto? Digo, pero va a ser una charla amena. Te mando un saludo y que tengas una buena semana, ¿eh? Que ande muy bien. Gracias, muy amable, gracias. Hasta luego. Un beso grande, hasta luego, gracias para todos.